Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de tu amor y verdad. De su amor y verdad. Señor, ayúdanos a predicar el verdadero evangelio. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Capítulo 21. Vamos a hablar sobre la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Jesús había dicho: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y Jesús había dicho que ningún profeta podía morir fuera de Jerusalén. O sea que cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, no iba a entrar para que lo hicieran rey. ¿Iba a entrar para qué? Para que lo mataran. Iba a entrar para que lo crucificaran. ¿Por qué hablar de Jesús es tan importante? ¿Por qué Jesús tiene que ser el tema de cada púlpito? De cada lugar donde se predica el evangelio, Jesús tiene que ser el centro. Hace unos meses atrás, pasé por un lugar y entré a una casa. Iba pasando por esa casa y ahí vi unos amigos míos que crecimos en el evangelio con ellos. Cuando la señora de la casa me vio, lógicamente se emocionó, años sin vernos. César, qué alegría, qué emoción. Me empezó a decir qué es de tu vida, le conté algunas cosas que habían pasado. Y me dijo: ¿y la iglesia? Le dije: ahí en Yumbo, creciendo. Y le dije: claro, creciendo. Y empecé a hablarle de las cosas que habían acontecido, de cómo cuando empezamos a predicar a Jesucristo solamente y no empezamos a predicar para satisfacer el ego de nadie, ya me es difícil sentarme en el televisor y escuchar un mensaje que me digan: tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un conquistador, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. A mí eso me fastidia. No sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa. Y empecé a compartirle el cambio que habíamos tenido en nuestro mensaje y cómo empezamos a hablar solo de Jesucristo. Y empecé a hablarle de la suficiencia de Cristo. Jesús dijo, bueno, Pablo dijo en Colosenses, escribió que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios y nosotros estamos completos en Él. Y empecé a hablarle de cómo en Cristo estamos completos. Empecé a hablarle cuando Pablo empezó a decirle a los gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe? Esa señora se aterró tanto, y ustedes le hubieran visto la expresión de su rostro cuando me dice: César, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me sacia mi alma. César, prendo la televisión y no encuentro a Cristo. Prendo la radio y ahí no está Cristo. ¿Y sabe qué me dijo? Lo más triste: voy a mi iglesia y ahí no está Cristo. Mire, lo más importante es hablar de Cristo. Si usted viene aquí para que le hable de usted, déjeme decirle, se equivocó del lugar. Aquí solamente vamos a hablar de Cristo. Y Cristo había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. Los discípulos van a una ciudad de los samaritanos, camino a Jerusalén, dentro de una ciudad de los samaritanos, una aldea, para prepararle lugar a Jesús. Pero saben, no lo recibieron, porque Jesús tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Cuando Juan y Jacobo se dieron cuenta que no les habían permitido estar ahí en Samaria, ellos dijeron: Jesús, ¿quieres que oremos como mandó el profeta Elías? Y oremos para que descienda fuego del cielo y acabe con todos estos malditos que impiden tu entrada. Y Jesús les dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para condenar, yo he venido ¿para qué? Para salvar. Ustedes no saben de qué espíritu son. Es necesario que vamos a Jerusalén. Y cuando iban entrando a Jerusalén, Jesús les dice a dos de sus discípulos. Ellos, ahí cerca de Jerusalén habían unas aldeas, Betania y Betfagé. Y ahí cerca Jesús les dice: vayan a cierta aldea, a dos de sus discípulos, y tráiganme un asnillo, un pollino, un asno que todavía no ha sido montado, nadie lo ha montado, no lo han domado, tráigame ese pollino. Y si el señor de la casa os dijere: ¿qué hacéis desatando el pollino?, le van a decir: el Señor lo necesita. Mire, me impresiona algo de todo este relato. Me impresiona el señorío de Cristo. Jesús puede mandar cuando quiera, a quien quiera, y nadie le puede replicar. La escritura dice: ¿quién ha podido resistir a su voluntad? ¿Quién puede resistir a la voluntad de Cristo? Nadie. Los discípulos, los dos discípulos, pudieran haber dicho: Señor, si nosotros vamos y cogemos ese pollino, eso se llama atrevimiento. Yo no puedo decir: Manuel, Pablo, hágame un favor, vaya y cojan el carro, Julián, y me hacen una vuelta. ¿Cómo se llamaría eso? Atrevimiento. Pero si lo pido yo, es atrevimiento. Pero si lo pide Jesús, Él es el Señor, Él es el Creador de todo. ¿Por qué será que los discípulos no le replicaron a Jesús ninguna de sus palabras? ¿Por qué será que esos dos discípulos no dijeron: Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué mandas? ¿Por qué nos mandas a ser atrevidos? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Ellos no replicaron nada porque entendieron que Jesús es el Señor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué será que cuando el Señor nos manda algo a través de su palabra? Porque el Señor solamente nos manda a través ¿de qué? De su palabra. No nos manda de otra manera. No, hermano, es que yo sentí y escuché la voz de Dios que me dieras esto. Sí, ¿por qué no me lo dijo a mí? Hoy en día se ven cosas tan raras. Jesús los mandó a ellos y ellos no replicaron. Cuando Jesús te manda algo a través de la palabra, nosotros, porque a veces ponemos tanta cosa. Cuando nos dice: vayan y prediquen el evangelio, y nosotros no obedecemos. Yo hago una pregunta: ¿será que no hemos entendido el señorío de Cristo? Señor, es que si voy y predico, de pronto la gente se enoja. Ellos hubieran dicho lo mismo: Señor, y si vamos y tomamos el pollino atrevidamente, de pronto los de la casa se enojan. Pudieran haberse enojado. Señor, y si vamos y predicamos, de pronto nos apedrean. Lo hubieran hecho. Miren, nosotros, cuando yo vivía en el distrito de Golanca, nosotros jugamos con un equipo de la casona de fútbol. Y a veces nos programaban partidos en Navarro. Y nosotros desde la casona, bueno, yo no sé si usted conoce, pero los que conocen saben lo que estoy diciendo. Caminábamos de la casona hacia Navarro. Y en la carretera hacia Navarro habían varias fincas. Y uno de muchachos, en ese tiempo uno tenía 13, 14 años, uno de muchachos, cuando pasaba y veía esas naranjitas amarillas, uno le daban como unas ganas. Y en uno de esos partidos nos fuimos nosotros y saltamos la cerca. Y nos estábamos, aquí entre nos, ¿no? Ya me arrepentí. Nos estábamos robando unas naranjas. Ay, hermano, pero es que usted no, vea, no nos vamos a olvidar del susto tan tremendo. El capataz de la finca venía así, gracias a Dios ese señor era cojo. El señor venía con la escopeta así, ¡ey! ¿Qué hacen? Y nosotros cuando lo vimos salimos corriendo, eso sí, nos alcanzamos a llevar unas naranjas. Pero cuando uno se mete a la propiedad privada y hay capataces con escopeta, ¿podrían haber disparado? Ellos iban a tomar el pollino. Se iban a meter a una aldea, a una casa, a una hacienda, iban a ver un pollino. Si lo tomaban, lo podían haber tomado como robo. En ese tiempo, pues no habían armas para disparar, pero sí habían arcos o otras cosas. Podían morir en el intento. Pero ellos obedecieron sin chistar nada. Ellos obedecieron sin renegar nada. Yo hago una pregunta, ¿por qué a la generación moderna de cristianos les cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Será que no hemos reconocido que Él es el Señor? Cuando nosotros estuvimos en el sistema religioso, nos enseñaron a hacer una oración. Eso en ninguna parte de la Biblia está. Pero lo que llaman la oración de fe, esa oración de fe no salva a nadie. No es por obras. Señor, yo tengo que ser salvo. Si muriéramos, si fuéramos al cielo y el Señor nos preguntara, ¿por qué crees que tengo que dejarte entrar? Porque hice una oración. ¿Será? ¿O porque Él murió en la cruz? ¿Por qué será que yo puedo entrar al cielo? ¿Porque hice una oración o porque Él murió en la cruz? Entonces a nosotros nos enseñaron una oración que se llama la oración de fe. Y nosotros pensamos que, muchos han pensado que por esa oración ya son salvos. No, nosotros somos salvos por Cristo el Señor, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Pero en esa oración de fe, que la mayoría de nosotros la hicimos, no ponga su esperanza en esa oración para ser salvo, ¿ok? Pero en esa oración nosotros dijimos, te acepto como mi Señor y suficiente. A mí me gustaba la oración que a mí me enseñaron. No la comparto porque no es teológicamente correcto. La gente cuando es convencida de pecado, cuando Pedro se paró ahí con los 11 a predicar su primer mensaje, dijo, vosotros matasteis y crucificasteis al Cristo. Y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón. Cuando la palabra verdadera llega al corazón y esa persona se van a arrepentir, su corazón se compunge y los impulsa a decir, ¿qué haremos para ser salvos? Y ahí es donde uno los guía que no tienen que hacer nada, porque Cristo ya lo hizo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. No, es que a mí me gusta hacer algo. Siempre los que llegaron ante Jesús para preguntarle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se quedan aterrados porque lo que habían hecho no los salvaba, lo que habían hecho los condenaba. Acuérdese que nuestros actos no nos justifican. ¿Qué hacen nuestros actos? Nos condena, porque la paga del pecado es, pero la salvación es ¿qué? Un regalo en Cristo Jesús. Es un regalo, somos coherederos de la gracia en Cristo. Amén. Pero decíamos en esa oración, tú eres mi Señor y suficiente Salvador. Hago una pregunta, ¿usted se le ha olvidado que Él es el Señor? Y si el Señor manda algo, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Pero Señor, ¿por qué? Nada. Señor, nos pueden matar. ¿Qué importa? Yo los envío como corderos en medio de lobos. El mensaje para mí está claro. Ellos escucharon a Jesús, vayan por el anito. ¿Replicaron? No. ¿Qué hicieron? Obedecieron. ¿Por qué obedecieron? Porque reconocieron que Él es el Señor. ¿Quiénes reconocieron el señorío de Cristo? Los discípulos. Pero me impresiona algo. Les dice, vayan, lo desaten. Y si alguien les pregunta, ¿qué hacéis desatando el pollino? Dirán, el Señor lo necesita. Y ellos van, me imagino que entraron sigilosamente. Empezaron a desatar el anillo cuando el dueño de la... ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Uno, ¿no han visto? Cuando a uno le van a tocar, ¡ay, ya no me voy a olvidar de esto! Yo era muy niño, pero no me voy a olvidar. Un señor de por mi casa, él trabajaba con algunas personas y había dejado el carro afuera en ese tiempo, pues. Todo ese sector era muy pobre y allá nadie tenía carro. El más rico de nosotros tenía una bicicleta Monareta. En esa época, ¿no? Y pero el señor trabajaba, no me acuerdo si con las empresas municipales, con alguna entidad del gobierno, y él llegó en un carro en ese tiempo muy bonito. Acuérdense, en el año 85 el Renault 9 era una belleza. Hoy en día uno lo ve ya cuadrado y los carros modernos redondos, ¿no? Ya dice, ¡ey, tan feo! Pero en ese tiempo eran lujosos esos carros. Cuando un señor, un muchacho, que es que abriendo el carro, iba saliendo los vecinos, yo no me acuerdo si ellos estaban bebiendo por ahí por la cuadra, cuando ¡ay, ay, ay, ay, ay! Y el tipo, que es que uy, qué pena, me equivoqué de carro. En donde había un solo carro y que me equivoqué de carro. Pero yo me acuerdo el grito, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Me imagino que de esa manera el dueño del burro empezó a decir, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué hacen desatando el burro? Y ellos le dicen, ¿quién lo necesita? El Señor lo necesita. ¿Y qué dijo el dueño del burro? No dice la Biblia si el hombre era cristiano. Los dos discípulos eran discípulos, pero este no habla nada de que era cristiano o no era cristiano. Pero cuando él escuchó, el Señor lo necesita, ¿qué dijo? Si él lo necesita, lléveselo. Es que es el Señor. No lo está necesitando el amiguito de tu colegio ni tu compañero de empresa. ¿Quién lo necesita? El Señor. Es necesario que Él entre a Jerusalén en un burro, porque así está escrito. El Señor lo necesita para cumplir sus propósitos. Y el tipo no dijo nada. ¿Será que habrá reconocido que es el Señor? Hago una pregunta. ¿Has reconocido que eres el Señor? Si el Señor necesita algo de ti para cumplir sus propósitos, ¿lo vas a negar? Nosotros somos como ese burro. Levanten la mano los que son como el burro. Ah, la mayoría. O sea, ¿ustedes creen que el Señor no nos puede usar para cumplir sus propósitos? Yo no estoy diciendo que usted tiene cara de burro, no se confunda. Somos como el burro. Estaba escrito que el Señor tenía que entrar a Jerusalén montado sobre un asno, sobre un pollino de asna. Era para cumplir sus propósitos. Y mire, cuando el Señor va a cumplir sus propósitos, nada lo detiene. Ese dueño de esa casa ya estaba predestinado para que dijera, sí, el Señor lo necesita, lléveselo. Si Él lo necesita, yo se lo doy. Si es para Él, yo se lo doy. Si hubiera mandado a decir, el pastor lo necesita, vea, hermano, no se lo da. Pero si es el Señor, hay que hacerlo. Ese hombre reconoció que Jesucristo era el Señor. Y le traen el pollino. Escúcheme bien, por favor, míreme, míreme lo que le voy a decir. Ese pollino no lo había montado ninguna persona, ninguna. ¿Qué pasa si a usted le trajeran un caballo donde no han montado a nadie? Y usted se va a subir sobre ese caballo. ¿Se pone arisco o no es así? ¿Te han visto que en Estados Unidos, no sé si aquí en Colombia, pronto en los llanos hay ese tipo de competencias? Pero hay gente que se monta sobre caballos no domados, sobre todo los no domados. Y esos animales empiezan a moverse de tal manera que quieren tumbar a la persona. Le traen a Jesús el pollino. Y ustedes saben que los burros o los asnos son rebeldes por naturaleza. ¿O no es así? ¿Sí les dije que nosotros parecíamos a los burros? Nosotros somos rebeldes por naturaleza. ¿O hay alguno que aquí no sea rebelde? Cuando nosotros nacemos, la rebeldía va ligada a nuestro corazón, dice la Escritura. ¿O no hay así? ¿Aquí no hay ningún rebelde? Ah, pastor, no nos diga así, no traen a insultarnos. Pero hermano, eso es lo que dice la Biblia. O que le dijera lo que dice más feo, se enoja conmigo. Entonces, el burrito por naturaleza es rebelde. Nosotros por naturaleza somos. Y soy rebelde. Y soy rebelde. Nosotros somos rebeldes, así en sí. Pero le traen a Jesús el burrito. Y le ponen los mantos, unos manticos sobre el burro. Y Jesús se montó. ¿Y qué pasó con el burro? ¿Se puso arisco? Y yo hago la pregunta. ¿Será que ese burrito reconoció que el que se iba a montar encima era el Señor? Mire, los discípulos reconocieron que Él es el Señor. Aquel hombre dueño del burro reconoció que Él era el Señor. Y el burro mismo reconoció a Jesucristo como el Señor. Yo hago una pregunta. ¿Tú has reconocido a Jesús como el Señor? ¿Estás dispuesto a obedecerlo con todo, sin chistar, sin decir nada? Eso se llama señorío. Pero a veces nosotros somos más ariscos que los burros. La Biblia dice, predica, y nosotros rebeldes. La Biblia nos dice, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Y cuánto nos cuesta orar y velar? La Biblia dice, y leerás de este libro todos los días de tu vida para que aprendas a temerme. Nosotros no hemos entendido que el temor a Dios se aprende también por medio de las Escrituras. Y no las leemos. Somos ariscos. Cuando el pastor empieza a predicar, deja tu pecado. Ariscos. ¿Será que no hemos reconocido que Él es el Señor? Yo no te estoy hablando aquí de Popeye. Te estoy hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros tenemos que obedecerle y rendirle todo nuestro tributo a Él. Jesús iba entrando a Jerusalén. Y lo primero que pasa en este relato es que se reconoce el señorío de nuestro Cristo. Y Jesús se monta en el burro. Voy a entrar al segundo punto. Y las multitudes empezaron a salir. Viene Jesús, el Rey prometido. Lógicamente la interpretación de ellos era errada. Ellos estaban esperando a un rey terrenal, a uno que los iba a librar de todos sus enemigos físicos, del imperio romano, de la escasez económica, que los iba a liberar de toda opresión, de la esclavitud que tenían, los tenían subyugados. En cuanto al imperio romano se refiere, ellos estaban esperando un rey así, un libertador. Lo que no habían entendido ellos es que este libertador no nos iba a liberar de la opresión de este mundo. Este libertador nos iba a liberar de la opresión del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita las deudas del mundo. ¡Aleluya! ¿Sí? Ah, el pecado. Mire, la misma interpretación errada que tuvieron los judíos en esa época es la misma interpretación errada que tienen hoy muchos en muchas iglesias. Tienen al Jesús que los va a liberar de la opresión de este mundo. Y yo he escuchado que dicen, hermanos, Dios no tiene nada que ver con la economía del mundo. Si el mundo está en crisis, tú vas a ser prosperado. Y yo hago la pregunta, ¿ese es el rey que venía al mundo? Le digo algo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces yo hago una pregunta, si no es de este mundo, ¿por qué nos prometen todo lo de este mundo para vivir feliz? ¿Será que no tenían la misma interpretación errada? Hermano, si no se habla de la esperanza de la resurrección, si no se habla de la esperanza de vida eterna, eso es un evangelio terrenal. Si es terrenal, le voy a decir algo, es diabólico. Y si es diabólico, no salva. Y si no salva, estamos perdidos. Ellos estaban esperando al rey que los iba a liberar de toda la opresión. Mire, yo hago una pregunta, usted llega al evangelio, al verdadero evangelio, ¿se acabaron los problemas? Aunque a usted le parezca aterrador, hace 2 años yo me convertí. Y hace 2 años que me convertí, hermano, los problemas se han aumentado. Hoy en día nos dicen herejes. ¿Saben que le han prohibido a más de uno que venga a este lugar? Le han prohibido más de uno. En estos días fueron unos pastores a la casa. Y Rosalba hablando con la esposa. Bueno, fue el pastor y la esposa. Que no hay pastoras, hermano. No hay apóstolas, hay apóstoles. Cuando establecieron los diáconos eran 7 machos, hermano. Ah, es que Dios es. ¿Cómo es que ama a Dios el machista? No. Sino que la cabeza, ¿quién es? El varón. Ese fue el orden que Dios estableció. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, hermano. Duélale a quien le duela esto. Entonces la hermana le decía a Rosalba que gente que salió de aquí fue a visitarlos a ellos. Hablarles de las torceduras de nosotros. No, es que César está predicando que la sangre de Cristo no sirve para protegernos. Y Rosalba le dijo, no, es que hermana, la sangre de Cristo casi es un riego de protección. ¿En dónde está escrito que la sangre de Cristo, cubrime, protégeme de todo mal y de todo peligro? ¿Sí? La sangre de Cristo es exclusivamente para limpieza de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos de todo pecado. Pero como hoy en día se enseña en la chamanería cristiana, ya no necesitamos el riego, ya no necesitamos el ajo macho. ¿Pero con qué lo reemplazamos? Sangre de Cristo, cubrime. Mami, me voy. Ay, sangre de Cristo, cubrilo. Es igual que decir Sagrado Corazón de Jesús. La misma religión con diferente nombre. ¿O no es así? Entonces Rosalba le dijo, no, hermana, es que la sangre de Cristo no es un riego. Pero imagínense, nos convertimos a Cristo, empezamos a predicar a Cristo y todo el mundo se va a hablar mal de nosotros. Aquí entre nos, la verdad, ¿cuántos de aquí han hablado mal de mí? Por ahí le dijeron a alguien, César va a la iglesia. Oiga, qué error. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. Ahorita, ¿quién soy yo para acabar con ella? Ni que porque yo fuera, pues, el único que podría acabar con la iglesia es Dios. Porque no hay demonio, no hay hombre, no hay nada que pueda acabar con la iglesia. Como si la iglesia fueran 4 paredes, como si la iglesia fuera un grupito de gente. La iglesia son todos aquellos que han confesado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solamente en Él hay salvación de pecado. Eso es la iglesia. La iglesia no somos estas 4 paredes y ustedes aquí. ¿Yo puedo acabar con la iglesia? Hermano, yo desde que predico el Evangelio, se han aumentado los problemas. Todo lo que usted ve, hay cosas que yo no le he contado. Aquí en la asociación de pastores, nosotros éramos, porque ya no somos, éramos como un brazo de trabajo de la asociación de todo el valle. Elegimos junta, el presidente iba a ser yo, eso sí los digo. Pero Salva me dijo, César, no, no, no. Y como uno tiene que escuchar la voz de la mujer, ¿qué le pasó a Balaam por no escuchar a la burra? No me entendió, ¿no? Que Dios la bendiga. Los puedes escuchar en la grabación más rato. ¿Qué le pasó a Balaam por no escuchar a la burra? Se metió en problemas, hermano. ¿Qué le pasa a uno si no escucha a la mujer? Se mete en problemas, ¿o no es así? Mira, hermanos, Rosalba me dijo, César, no. Yo sabía por qué ella me lo decía. Sencillo, porque el antiguo pastor de nosotros era el presidente de Admisé. Pero yo acepté la vicepresidencia. Ay, cuando se dieron cuenta que yo era el vicepresidente, empezaron a revisar estatutos y que yo no podía ser vicepresidente. Eso hicieron reuniones, empezaron a mandar cartas. A todos los pastores le mandaban cartas. Imagínense a quién era el único que no se la mandaban. A mí. Pero ellos después hicieron una reunión. Los pastores de aquí me llamaron y me dijeron, César, lo respaldamos 100%. Y vinieron los de la Junta de Admisía aquí a Yumbo a solucionar el problema. Y los pastores de aquí le dijeron, o estamos con César o no vamos con ustedes. Entonces no vamos con ustedes y nos separamos. Pero qué guerra tan impresionante. ¿Saben por qué? Porque yo soy un pecador que predico a Cristo, hermano. Y es la verdad. Pero se han aumentado los problemas. Por donde usted lo vea, Entonces yo vengo a Cristo y el Rey de Reyes me va a libertar de las deudas. Pues hermano, si usted es inteligente y coge el Evangelio como es y obedece a lo que Dios dice, no le da nada a nadie y usted empieza a ordenar sus finanzas y empieza a pagar lo que debe, llega el tiempo en que usted no le deba a nadie y verdaderamente va a ser próspero. Pero si coge el Evangelio, ¿no? Porque para mí el verdadero Evangelio sí prospera, no es la manera que dicen muchos que nos va a rebosar los bolsillos de plata y nuestras cuentas se van a engordar. No. Eso es lo de menos, hermano. Todas las riquezas están podridas, dice la Escritura, ¿no? Dice así Santiago. ¿Vuestras riquezas están? Sirven, pero ¿qué son? Podredumbre. Son podredumbre. No se hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corroen. Haceos tesoros en el cielo. Si tienes riquezas en la tierra, disfrútalas, sé generoso, abundante en bendición con tu familia, ayuda a la iglesia. Pero hermano, ¿que esas riquezas te van a salvar? Jesús es el Rey de Reyes, pero su reino no es de este mundo. Pero cuando Jesús va entrando, empieza la gente a tender los mantos. ¿Qué hacían cuando llegaba un rey a una ciudad? Les tendían los mantos. Él no podía pisar el sucio del piso. Y la gente estaba entrando al rey y empezaron a tender sus mantos. Y los que no tendían mantos, ¿qué hacían? Cogían las palmas, las hojas de las ramas de los árboles y las empezaban a tender. Empezaron a ver que Jesucristo es el rey. Empezaron a preparar el camino del rey que iba entrando a Jerusalén. Yo hago una pregunta: si él es rey, ¿estás preparando su camino? Si él es rey y está en tu vida, ¿cómo está tu caminar? ¿Estás caminando por sendas torcidas? ¿Estás caminando por lo sucio del pecado? Si él es rey y tú todavía estás caminando por la inmundicia, déjame decirte algo. Creo que no has reconocido que ni él es el Señor ni que él es el rey. Porque al rey hay que prepararle un camino. Pero pastor, las tentaciones, todos tenemos tentaciones. Pastor, mis debilidades, todos tenemos debilidades. Pero Jesús nos enseñó a orar y velar para que no entréis en tentación. Si caes en tentación, no es culpa de él. Él ya nos advirtió: la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero oren y velen. ¿Estás preparando el camino del rey en oración? ¿Estás velando? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué hay un silencio tan sepulcral en el día de hoy? ¿Podemos andar en esta vida como se nos antoje? Pastores, que la gracia de Dios, ¿quién te dijo que la gracia de Dios era una licencia para pecar? Al revés, la gracia nos libera del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No libre de tantas cosas que dicen por ahí, es libre del pecado, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley sino bajo la gracia de Dios no es para pecar, la gracia de Dios es para caminar en libertad del pecado, hermano, y caminar para agradar a Dios. Si Él es el Rey, empieza a tender los mantos, no camines más en la inmundicia, no camines más el pecado, no camines más en la maldad, renuncia a todo camino de perversidad, dice la Biblia, para que lo cojo no se salga del camino. Si estás cojeando, ve ante Él y dile: Señor, no me quiero salir del camino. Amén, amén. Dígame un amén, pues. Necesitamos enderezar nuestros pasos. No te desviarás ni a derecha ni a izquierda. Nuestro camino tiene que ser recto. ¿Cómo tenemos que caminar? Recto, a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies, Tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios te alumbra el camino para que tu pie no tropiece. La palabra de Dios te alumbra el camino para que no te caigas en ningún hoyo, hermano. Prepara el camino del Rey. Si Él es el Rey y está en ti, Él no puede caminar en la miseria y el pecado. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Si Él es Rey, agrádele. Si Él es Rey, empieza a tender tus mantos. Empieza a preparar el camino. Mire, hay una canción de, ¿cómo se llama este señor? Michael Rodríguez. Se llama El Burro. Y él cuenta en su canción la historia de un burrito. Y el burrito se había hecho famoso. Tenía celular, tenía página de internet. El burrito era lo más famoso. Y él contaba a los demás burros que cuando estaba entrando a Jerusalén, la gente lo aclamaba. La gente le tendía los mantos para que él no se ensuciase los pies. Y los demás burros les dijeron: no seas burro, no era a ti al que aclamaban, no era a ti al que preparaban el camino, era el que iba encima de ti. Hermano, cuando nos apartemos de la maldad, cuando empecemos a caminar en santidad, cuando la gloria de Dios empiece a ser derramada en nuestras vidas, no se olvide, las alabanzas no son para usted, las alabanzas son para aquel que va sobre nosotros. Ay, pero hermanos, qué santidad, gloria a Dios. Hermano, en usted se ve algo diferente. Gloria a Dios, no es yo, es Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo que él había trabajado más que todos los demás apóstoles? Él dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. No es el que siembra ni el que riega que es algo. Aquí el que da el crecimiento y la gloria es de Dios. El fruto de la santidad no es tuyo, el fruto de la santidad es de Dios. La gloria siempre será para Dios. No seamos burros. No le rindamos tributo a nadie. Ay, pastor, si usted no ora por mí, ¿quién soy yo, hermano? Yo soy un burro en el que está montado Jesús. Y usted es otro. Aquí la gloria no es para el pastor. Aquí la gloria no es para ningún líder. Aquí la gloria no es para el que predica. Aquí la gloria siempre será de Jesús. No te vuelvas dependiente del burro. Vuélvete dependiente de aquel que va encima del burro. Ah, es que si no oran por mí. ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién dijo que mi oración tiene poder para salvarte? No es mi oración, es la gracia de Dios. No es mi oración, es la misericordia de Cristo. Miren otro de los relatos. En el de Lucas capítulo 22, de ese mismo relato de Jesús entrando a Jerusalén. Le dicen a Jesús: ¿dónde quieren que preparemos la Pascua? Y Él dice: entren a cierta aldea y van a ver a un hombre con el cántaro de agua. Síganlo y donde él de entrale, ahí prepararán. En otro relato, hablando de la omnisciencia de Dios, hablando de la grandeza de Cristo. ¿A quién tenían que seguir ellos? Al hombre del cántaro. ¿En el cántaro qué había? Agua. ¿En qué lugar deberían de entrar? Donde iba a entrar el hombre del cántaro. ¿Qué significa la palabra? El agua, la palabra de Dios. ¿Ustedes a quién tienen que seguir? Al hombre del cántaro. ¿Quién es el hombre del cántaro? Le voy a decir muy sencillo: Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. A Él es el que ustedes tienen que seguir. No tienen que seguir a ningún milagrero, hermano. Hay gente, ¿sabe? Hay cristianos de eventos. Viene Calduna, para allá voy. Viene Benijín, para allá va. ¿Vienen Jesús? No, ese es muy duro. Ese cuando entra al templo le da garrote a todo el mundo. Ese cuando entra al templo dicen: generación de víbora. A Jesús no lo seguimos, pero acá el Luna sí. A Benijín sí. No, hermano, sigan al del cántaro, a Jesucristo el Señor. Prepárele en el camino. No le hagamos tributo a nadie que no sea Jesucristo el Señor. Solamente Él merece la honra. Solamente Él merece la gloria. Solamente Jesús, nadie más. No, es que mi pastor sí, porque predica Jesús. Ni yo, hermano. Si no fuese por la gracia de Dios que me encontró, yo todavía estaría predicándole basura. Hoy les diría: tomen los mantos, que el Señor se los va a llenar de plata. Que cuando Él pasa, la unción de Él quedará y la gloria de Dios te cubrirá y te volverá rico y millonario. No, no, hermano. Hoy en día estaría predicando esa cosa. Es que ni yo, ni en mí pongan su esperanza. Porque lo más posible es que algún día yo también me muera. Pero usted sigue siguiendo a Jesucristo el Señor. Él es el Rey, prepárale el camino. Camina como es digno de Cristo. Si Él es Rey, camina como es digno de Él. Amén. Caminen como es digno del Evangelio eterno, dice la Escritura. Ah, es que llegué a Cristo, a su gracia, ¿puedo pecar? No, hermano. Ya tu vida no es para la inmundicia. Así como entregaste tus miembros al pecado, con esa misma pasión y aún más grande, entregas tus miembros para vivir justo para Dios. Amén. Y lo tercero que pasó, reconocieron a Jesús como Señor. Reconocieron a Jesús como Rey. Pero cuando iban y proclamaban con las palmas así, empezaron a decir: Hosanna al que viene en el nombre del Señor, bendito, bendito. ¿Y saben qué dijeron los fariseos? Le dijeron a Jesús: ¡cállalos! Las aclamaciones no son para ti, Jesús. Las aclamaciones no son para ningún maestro. En parte, los fariseos tenían razón. ¿Saben cuál era el problema de los fariseos? Que no habían reconocido que el que había entrado ahí no era un maestro, simplemente. El que había entrado ahí era el Dios hecho carne. Jesús, ¿por qué recibió las aclamaciones? Jesús les dijo: de cierto les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque a Jerusalén no está entrando un buen maestro. A Jerusalén no está entrando ningún profetica moderno. A Jerusalén está entrando el Dios hecho carne, y las alabanzas son para el Dios. ¿Por qué puedo cantar a Jesús? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Tú no te has encontrado con cualquier cosa, hermano. Los testigos de Jehová dicen que Él es un ángel. Hermano, si Él es un ángel, no es un salvador. Porque ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú. Más del hijo dice: tu trono, oh Dios. Pablo escribió en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, la promulgación de la ley y de los pactos, de los cuales vino también Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan, en su primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué Jesús recibió la adoración? ¿Por qué Jesús recibió la alabanza? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. La gente, cuando Jesús entró a Jerusalén, reconocieron su señorío, reconocieron que era el Rey y reconocieron que Él era Dios. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿has reconocido a Jesús como Señor? Sométete a Él. ¿Has reconocido a Jesús como Rey? Camina como es digno de su reinado. ¿Y has reconocido a Jesús como Dios? Alábale y sírvele con todo el corazón. Pero si tú no lo quieres hacer, no te preocupes, Él no se quedará sin alabanza. Aún las piedras cantarán si es necesario, hermano. Pero hoy te digo algo: esto no es un relato que está escrito en la Biblia para celebrar algo tan bonito como lo celebran los católicos hoy, no. Es más que eso, hermano. Podemos celebrar lo que llaman el Domingo de Ramos, pero tenemos que reconocer su señorío, tenemos que reconocer que Él es el Rey y tenemos que reconocer que Él es Dios. Amén. ¿Cuántos lo pueden reconocer como el Señor? ¿Estás dispuesto a someterte? ¿Y si te pide tu burro, se lo das? Y si te dice: ve por el burro, y sale el capataz y está dispuesto a dispararte, ¿estás dispuesto a dar tu vida por él? Escuche, usted está diciendo amén. Vea, yo quiero formar aquí, que Dios a través de mí me ayude, no a formar cristianos de chocolatina, hermano, que cualquier solecito los derrite. Nosotros queremos ver cristianos que estén dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Amén. Cristianos que estén dispuestos a caminar como es digno. Y cristianos que estén dispuestos a darle toda la adoración. Mira, hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Es triste. En estos días estábamos viendo un programa supuesto cristiano ahí. Y una muchacha con una guitarra cantando. Y se escuchaba hasta bonita la canción, pero cuando le puse cuidado, ¿ustedes creen que le estaba cantando a Dios? Está diciéndole a la gente que usted puede. A través de la canción ya no se le canta a Cristo. Se le canta a la gente. En México hay una iglesia que ha crecido de manera gigantada. Al pastor de esa iglesia, él es de apellido Sosa. Si lo quieren buscar por el internet. Y según los mexicanos, Dios está trayendo un grande avivamiento por medio del pastor. ¿Sabe qué es lo triste? Que en su iglesia hay canciones dedicadas a su pastor. Le dicen que el pastor es el jefe del avivamiento y la gente cantando. Gloria al pastor. Bueno, las alabanzas no son para el pastor, ni mucho menos para nosotros. Las alabanzas solo son para Dios. Pero le digo, aquí escogemos la música que cantamos. Si no adora a Dios. Pero todas las canciones de ahora, sumérgeme, provéeme, bendíceme, dame, me, y todo es para mí. ¿Y para él? ¡Cállalos! Mire, el diablo ha callado la alabanza, hermano. Ya metí un poco de payasadas. Han metido un poco de payasadas, hermano. Hoy en día no se puede hacer alabanza si no hay unas bailarinas ahí. ¿Eso es de la iglesia o del mundo? ¿Usted dónde vio un grupo de danza? ¿Eso lo creó Michael Jackson? ¿O no fue Michael Jackson? Michael Jackson fue el primero que empezó a cantar y empezó a salir con coreógrafos. Y a cantar y a quebrarse y todo bacano. Hoy en día nosotros pensamos que para alabar a Dios necesitamos un grupo de coreografía igual que Michael Jackson. Jesús dijo, los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu. ¿Y dónde está la verdad? Hay que adorarlo de acuerdo a esa palabra. Y si esta palabra no dice que hay grupos de viejas bailando ahí, bueno, coreógrafas, eso no está en la Biblia, eso no es parte del culto y aquí no lo metemos. ¿Amén? En serio, hermanos, aquí no estamos para agradar a nadie ni a la carne de nadie. Aquí estamos para agradarlo a Él. Y el culto no es para nosotros, el culto y la alabanza es para Él. Rosalba me decía que escuchó un pastor, que una hermana le dijo, pastor, no me gustó la alabanza. ¿Y qué le dijo el pastor? No era para usted, hermana. La alabanza es para el Señor, no me interesa que le guste a usted. Después de que le guste a Él. Amén. Él es el Señor. Sométete. Él es el Rey. Camina para Él. Él es Dios. Aclámalo solamente a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la escritura que nos das en esta hora. Gracias, Dios, por mostrarnos a través de este relato bíblico que tú eres el más glorioso, que tú eres el más poderoso, que tú eres el verdadero Señor, así como los discípulos reconocieron que tú eres el Señor. Nosotros queremos reconocerte como el verdadero Señor. Así como aquel hombre reconoció que tú eras el Señor y permitió que le llevaran el burro, así nosotros